¿Rato no? No. Bueno. Aquí te cuento. Te voy a... Aquí te espera el guía. Tienes que cambiar de vivienda porque tenés el contrato de mi casa. Ah, y no, entonces ahora vamos a dividir el terreno. El otro día esto no voy a poder porque es una hora. Vamos a dividir el terreno y buscar. Porque venía atrás, yo creo que es por instante, es imposible de solventar. Es la cosa que están pidiendo. La cosa que... Entonces, bueno, ahí sí dice que... Me llamó hoy, que yo, bueno, vamos a hacerlo hoy. Pero no conté acá porque trato de separar mi vida privada. No, está bien. Porque acá, viste, no me gusta que luego den todas sus opiniones, ¿sí? Pero yo creo que así me gusta. ¿Y tú? Entre partes. Claro. Pares entre partes. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí. Ya se ve que estamos un día... Yo creo que dejar ahora, para ver si mi vida, pero... No, sí. Bueno, depende. Primera cursa, ¿no sabes qué hago? ¿Me gusta por acá? 503. Nos vemos. Porque, bueno, entonces si estos videos se siguen, subilo a... Sí, lo quiero subir porque está muy bueno. Muy bueno. Es más, aquí va a ser un audio también. Después podemos... ¿Puedo hacer los videos que hiciste de Mujica y eso con audio? Están editados haciendo lo bestia, a ver, ¿se entiende? Sí, sí, pero yo iba a hacer una sección video, de audio. Sí. ¿En tu página? Sí. Sí, que sean propios, nada de YouTube. No, no, no, propio. Porque además después de eso, cuando está indexado por buscadores, la gente busca su apellido y después... Ah, claro. Bueno, mañana te cuento, mañana venís a platicar. Sí, mañana. Vamos a también ya con Fer, los tres, y te cuento. Dale. Sí. Chao, saludos. puede ser que esto parezca como muy obvio, ¿no? Como uno dice, bueno, es obvio, si uno está pensando en cambiar algo, va a pensar cómo hacerlo, con lo cual es intencional, ¿sí? Y hay una reflexión. Lo que pasa es que la cuestión de la intencionalidad y la reflexión tiene que ver con el encadenamiento de acciones sucesivas y de la reflexión sobre la propia acción. Eso por un lado. Y por el otro lado, diferenciar al planeamiento normativo, que según Matthew dice que se plantea sobre la teoría del comportamiento. ¿Qué diferencia hace entre comportamiento y acción, lo que sería acción estratégica? Dice que el comportamiento es un modo de hacer, ¿sí? Un modo de hacer regular, que no necesariamente es reflexivo. Puede ser un modo de hacer en términos, entre comillas, diríamos, inconscientes, como caminar, como comer, como enseñar, por ejemplo, ¿no? En términos de la teoría del comportamiento, describe formas de conducta de los seres humanos, entre las que hay conductas intencionales, pensadas, premeditadas y con alguna intencionalidad en particular, y hay otras que hacemos habitualmente que pueden incidir o no sobre la realidad, pero no es que lo estamos pensando con esta intencionalidad. Es como, esta sería la diferencia entre pensarlo para cambiar y estar meditando cada acción con alguna intención en particular, a funcionar, y en ese funcionamiento habrá acciones que sean intencionales y otras que no. Por lo tanto, habrá comportamientos que puedan coincidir o no con alguna acción deliberada o intencional. ¿Cuál es la otra diferencia entre un tipo de acción y el que propone Matthews, ¿no? Para el planeamiento? Que la acción estratégica siempre implica un intercambio con el otro. Siempre hay una interacción entre dos sujetos. Yo no planifico solo, planifico con otros, y probablemente en contra de otros, en paralelo a otros, con los que me uniré o no, o con quien iré o me opondré, depende si pensamos igual o no. Pero mi acción va a tener algún intercambio en algún momento de algún tipo, y después ya vamos a hablar los tipos de intercambios que puede haber, con otros sujetos. Y mi acción va a implicar un intercambio con sujetos, y por lo tanto también se va a ver modificada. A ver, yo podría plantear, hablamos en términos educativos, algún ejemplo, no sé, en alguna reforma educativa. Hay quienes plantean como algunas de las acciones a tomar el clásico este de capacitar a los docentes, ¿no? Entonces, cuando aparece un tema nuevo, el proyecto educativo, el CEI, por ejemplo, entonces todos los directores de escuela iban a hacer el curso de aprender a hacer el CEI, ¿sí? ¿Qué diferencia habría entre pensar estas propuestas de capacitación desde una mirada de la teoría del comportamiento y desde una de la teoría de la acción estratégica? Bueno, por un lado sería trabajar, o sea, dar un curso de capacitación masiva donde un instructor dice cómo se hace un PEI. Entonces yo imparto una información, el único que actúa soy yo, no hay intercambio con el otro, y hay una bajada de información sobre las otras personas, suponiendo además que porque yo lo, digamos, porque bajo esta información, estos sujetos después se van a comportar de esta manera, y no es necesario el intercambio y la interacción. Matthews dice que es una relación entre el yo, o sea, el que planifica, y el sistema. desde el planeamiento situacional, las acciones tienen que implicar necesariamente un intercambio con el otro, pero si no paramos, no hay un cambio sobre esa realidad, ¿sí? En el sentido que se le quisiera dar o en alguno, no, pero yo tengo que poderlo manejar, por lo tanto tengo que interactuar con el otro, ¿sí? Enfrentándome, imponiendo mi ideología o no, digamos, desde los diversos puntos de vista, pero tiene que haber interacción para que exista modificación. De la otra manera puede haber modificación, pero si no la puedo garantizar del todo. ¿Sí? Entonces, él siempre habla de una acción basada en el yo, y el yo sería el que planifica, y el tú. Los dos son sujetos, no es una relación de sujeto-objeto. Son relaciones entre sujetos y van a implicar modificaciones de ambos. Inclusive, con esta cuestión que nosotros decíamos, cada vez que actúo tengo que reflexionar y ver cómo avanzo, también yo puedo pensar alguna estrategia de perfeccionamiento y de trabajo con los otros y sobre la marcha replantearla o cambiarla, porque yo suponía que algunas cosas que no sabían las saben, otras que no las conocen o necesitan, tienen otras necesidades que no estaban suficientemente anticipadas desde el lugar de planificación, ¿sí? O hay otras demandas. Entonces, en ese intercambio se irá ajustando la acción en función del plan que yo tengo. ¿Sí? O sea que acá hay dos diferencias básicas. Una, que también lo dijimos otra vez, este planificador que, digamos, impone una acción sobre la realidad y supone que la realidad se comporta como él pensaba, que esta relación sujeto-objeto. Y la otra es la relación entre dos sujetos, ¿sí? Que en el texto también aparece como yo y tú, cuando las vas describiendo. Bueno, ¿cuál es el otro elemento que aparece? La acción no tiene una única interpretación. Y no tiene el mismo significado para todos, ¿sí? La acción, digamos, se explica en su contexto, en la situación en la que se da. Y este es... A ver, no es un tema menor, porque depende de quién esté mirando, digamos, no solo de quién la esté pensando, sino de quién esté mirando desde afuera, también esta misma acción va a tener múltiples interpretaciones, ¿sí? No solo del que la recibe, sino desde otros observadores y desde otros sujetos que están planificando a la vez. Y más está ahí cuento una anécdota que después, ahora cuando les den el texto, la van a leer, donde está Bernard Shaw, es una anécdota que toma de un texto de Bernard Shaw, y él está en la entrada de su casa y está descansando, está sentado en una pizarra. Entonces pasa una señora por la casa, una vecina, lo saluda y dice: ¿qué tal, señor Shaw? ¿Cómo está descansando? Y él le dice: trabajando. Que para él estar sentado en una mecedora era estar trabajando, ¿sí? Y entonces después dice que bueno, vuelve a pasar por la misma casa, y estaba en ese momento el señor Shaw haciendo el jardín. Trabajando, no descansando. Entonces para él estar haciendo el jardín no era un trabajo, o sea, era la misma acción, era una acción observada e interpretada por dos personas diferentes, pero depende de los significados que tiene para cada uno. Con esto lo que quiere marcar es que, bueno, la acción, por más que esté pensada desde un lugar, cobra un sentido en el intercambio con el otro, ¿sí? Y para cada uno de los objetos que nos rodean, inclusive para los que no piensan igual que nosotros, etcétera, habrá múltiples interpretaciones. De hecho, esto sucede cuando se produce alguna reforma, alguna propuesta de plan educativo, ¿sí? Donde el gobierno piensa una cosa y piensa que así como lo está haciendo bien, los docentes reciben otra. Inclusive pasan las situaciones de gestión de cambio, cuando uno está en alguna situación de trabajar en el ministerio, etcétera, como un técnico, con una cantidad de anticipaciones sobre el comportamiento de los docentes, o interpretaciones que bueno, después se enfrentan en las centrales o no son exactamente las mismas. El punto es que, más o menos, para que haya modificación de la realidad, inevitablemente se tiene que producir ese intercambio. Si no hay alguien que se queda con la idea de que porque capacitó a los docentes a todo resultó, o porque cambió algunas materias en un plan de estudio, ya la realidad de las aulas se modificó, modificó de decisiones, ¿no? Lo cual no quiere decir que algo no se modifique, siempre algo se modifica. Pero para uno lograr su objetivo, él dice que hay que trabajar sobre sujeto a sujeto, digamos, ¿no? En este intercambio, ir y venir e ir enriqueciendo la acción para que sea más efectiva. Y yo me quedo con solo mi mirada y me quedo con una parte de la realidad y de la historia. Y si en esta cuestión anecdótica dos personas, la misma situación, interpretaban de una exactamente opuesto, imagínense cuando estamos hablando para todo el sistema educativo, que estamos hablando de miles de personas. ¿Sí? Esto mucho no lo tocamos, pero la cuestión de gestionar un sistema educativo. Yo no hablo en la provincia de Buenos Aires, ¿cuántas escuelas tenemos? No sé, alrededor de 300 o más, me parece, ¿no? Depende de qué nivel. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, escuelas medias. Pero piensen, si pensemos 200, pensemos cada una de esas 200 cuántas personas tienen dentro como docentes. Deben tener seguro 150 docentes seguras, y escuelas de 100, en escuelas de 300, depende de la planta funcional. Entonces pensemos 200 por otras 200 escuelas. Pensemos lo difícil que es poder diseñar esta cuestión de, o sea, pensar cambios efectivos sobre el hacer de cada uno de estos sujetos. ¿Sí? Esto en general uno no lo suele pensar, ¿no? Como que el sistema educativo, en términos de administración y de organización, es una empresa inexistente, o sea, no existe en el ámbito privado una empresa que algo que no piense en una multinacional, en términos de, bueno, la misma empresa en distintas, en distintos estados, ¿sí? Las distintas sedes, pero en el mismo lugar no hay una empresa con una única cabeza que albergue tantos sujetos y tantas personas, sin contar a los alumnos y los efectos de las acciones de estas políticas de gobierno sobre cada uno de los alumnos. Entonces, no es tan sencillo tomar decisiones desde la gestión nacional o provincial o desde los distintos niveles. ¿Sí? Aún así, más pensando desde el Estado, que entonces es un espacio complejo de trabajo, él piensa que la única manera de modificar es esto, digamos, es generar acciones donde uno suponga que el otro va a responder a lo que yo planteé, ¿sí? O sea, que va a haber un intercambio con el otro. Y siempre vuelvo atrás en alguna cuestión. Bueno, ahí aparece un término, cuando él habla de acción, que es el de la autorreferencia. Y es esto que planteábamos recién de Barnard Shaw y la vecina. Cada uno mira desde la autorreferencia y su autorreferencia. La autorreferencia es la historia propia, ¿sí? La trayectoria que cada uno tiene de vida, profesional, experiencias que ha acumulado. Y desde ahí, volvamos a los conceptos que habíamos visto de actor social y situación, desde ese lugar, Matos plantea que uno escucha la realidad. Dice que la situación es la realidad escuchada por un actor social que quiere modificarla, cerrarla, Con esto, digamos, le quita este halo de neutralidad que planteaba en el planeamiento normativo, como que hay una sola forma de mirar la realidad, ¿sí? O una única. Bueno, entonces la acción dijimos que es intencional. Y social porque implica un intercambio entre sujetos, un acto individual. Igual aparece en el libro. Entonces dice que puede haber dos tipos de acciones, ¿sí? La acción social interactiva, que es esta que decíamos, entre el yo y el tú, o entre sujetos. Y la no interactiva entre yo y el sistema, ¿sí? Esta relación entre el sujeto y el sistema. Las acciones interactivas más humildes que pueden ser cooperativas, conflictivas, o mixtas, que serían una mezcla de ambas. Bueno, esto es bastante la misma palabra en origen, ¿no? O sea, acciones cooperativas es cuando yo puedo trabajar con otros e ir sumando a otros a mi proyecto, ¿sí? Siempre suponiendo que no soy el único que estoy planteando una agenda. de trabajo sobre este tema, ¿sí? Desde un estado, esto sería ir sumando a otros que están preocupados sobre estos temas, por ejemplo los gremios, ¿sí? Por ejemplo, ir incorporando, sumando positivamente a los docentes, a los directores, etc. Lo que yo esté planteando, lo que esté modificando y cuál sea la propuesta de trabajo, ¿sí? Conflictiva cuando el intercambio entre estos dos sujetos es de oposición. Y esta es generalmente lo que a veces se refiere, esta cuestión de luchas y alianzas. Hay un grupo de acciones, que él las llama las acciones dentro de estas mismas interactivas, que las llama acciones comunicativas. Las llama comunicativas porque dice que se basan fundamentalmente en intercambios de habla, ¿sí? Y hay un texto posterior. Este es un punto bastante importante. Hay un texto posterior donde él revé este concepto que en el primer texto que tienen ahí en Política Planificación de Gobierno, él lo llama Acciones Estratégicas Comunicativas, y en un libro que escribe 4 años después la llama Acciones Concertadoras. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Piensen que más siempre, y eso también lo plantea Testa, tiene esta lógica de decir, bueno, yo tengo mi plan, hay otros que planifican conmigo, con estos mismos temas, que pueden oponerse o que pueden sumarse, y la estrategia es que yo pueda, o sea, que mi plan pueda seguir avanzando. En este seguir avanzando hay una lógica de imponer. Está como subyacente, imponer un plan sobre el de los otros o sumarlo en la línea, ¿sí? O nos oponemos, en esto de nos enfrentamos al conflicto, o sumamos acciones y entonces logro generar acciones cooperativas con el otro, ¿sí? Esto lo critica bastante porque de alguna manera uno diría, bueno, ¿qué pasa con pensar un planeamiento participativo? Si hay alguien que quiere imponer su voluntad, digamos, su ideología, su proyecto sobre los otros. Entonces lo único que hace es pensar acciones para sumarlos, así positivamente sería desde esta cuestión cooperativa, o si nos vamos a enfrentar a ver quién gana, ¿no? ¿Qué proyecto gana de los dos? O sea, si se van a enfrentar, se van a enfrentar. Entonces, mi plan va a ser de conflicto y de enfrentamiento, digamos, lo asume de una manera o de la otra. Cuando él habla de las acciones comunicativas, sigue con esta misma lógica, porque solo las diferencias dice, bueno, son actos de habla, son intercambios de habla, ¿sí? Entre sujetos. Cuando uno piensa en una escuela, la verdad es que lo que más circula es el diálogo, ¿sí? Entre el director y el maestro. Nosotros generalmente cuando vamos a una institución escolar observamos acciones de tipo comunicativas, porque tanto con los alumnos como con los docentes uno basa su relación y el hacer fundamentalmente en lo que dicen, lo que hay que hacer, en los acuerdos, ¿sí? Entonces, desde esta primera visión también aparecería como intentar imponer un discurso, intentar imponer una ideología sobre el otro a través de las acciones basadas fundamentalmente en la comunicación. Cuando él vuelve a reescribir la teoría de la acción, hace una revisión sobre este aspecto. Y entonces él dice, y ahí es cuando las llama concertadoras. ¿Qué tal? Bueno. volviendo sobre, o sea, la llama concertadora, retomando a Habermas con la cuestión de los intercambios de armas. Imponer una idea sobre el otro, sino generar acuerdos sobre la base de lo común entre estos sujetos. Lo cual implicará, bueno, que cada parte tenga que ceder lo que sea o no, o se irán encontrando elementos que tengan que ver con el bien común o con el bien de este grupo que está reflexionando e intentando modificar algunas cuestiones sobre esta realidad. Ahí revierte esa idea de imponer sobre otros en este instante sobre las acciones basadas fundamentalmente en la comunicación. Y la llama, y aparecen así con este nombre, como concertadora. De alguna manera nosotros, me acuerdo que durante algunos años marcábamos esta cuestión, digamos, uno da mato, pero no quiere decir que acuerde absolutamente en todo, porque en este punto sobre la teoría de la acción, yo creo que hay un intercambio en el sujeto siempre que uno intente trabajar con otro. El tema es que Matus lo pone con una distancia donde yo y mi grupo planificamos y estamos intentando que otros se sumen. Esto hay que leerlo, digamos, con esta salvedad. Creo que hay que rescatar la cuestión del intercambio, ¿sí? Donde lo que yo pienso no lo piensa el otro, y en ese intercambio tendré que ir modificando para ver cómo avanzamos, cómo llevamos adelante el proceso que tenemos, pero creo que resulta muy interesante esta otra cuestión que aparece en los últimos textos sobre la idea de la concertación, ¿no? De que ese intercambio genere, en tal caso, en una nueva lectura de la realidad bajo acuerdos o elementos comunes que tengamos con el otro. ¿Entiende la diferencia? Es real, a ver, que uno cuando lea a Matus está trabajando de vuelta como lo mismo, desde el Estado, entonces no todo se va, hay cosas que se pueden negociar, hay otras que claramente una política de Estado quiere imponer, ¿sí? Pero cuando trasladamos esto a la escuela o a otros ámbitos, creo que ahí el trabajo tiene que ser de conjunto, ¿sí? O sea, tiene que ser lo más participativo posible. Sería ideal que fuera en todos los ámbitos, pero digamos, desde esta lógica, la verdad es que sería como imponer o someter a un grupo cuando bien este grupo podría trabajar cooperativamente en un sentido real, digamos, sumando y acordando acciones comunes. Inclusive, desde ese punto de vista, lo que nosotros le planteamos es que léanlo y tenerse sin cierto formato. No es la palabra sagrada, digamos, es una construcción teórica que es como la más sólida que se presenta y desde ahí preferimos trabajar, ¿sí? Pero no es que uno acuerde absolutamente con todo eso que está planteado. Obviamente, como toda producción teórica, hay que comprenderla en su contexto, cuál fue el sentido de producción, ¿eh? Y ver cómo uno la puede trasladar a otros análisis. De todas maneras, nosotros le vamos a dar este capítulo donde modifica él su forma de explicación de los actos de habla, ¿sí? Creo que hace como una, además, desde un punto de vista mucho más democrático, ¿sí? Porque realmente en el intercambio del habla específicamente hay una cuestión muy interesante de justamente poder intercambiar ideas y todos aquellos a los que podamos sumar y trabajar con el otro, que sea sobre la base de acuerdos comunes. Bueno, con respecto a las teorías, a las acciones no interactivas, la relación entre el yo y el sistema, que son las que podemos identificar las que usan el tratamiento normativo, él habla de acciones de tipo instrumental, que es entre el sujeto y elementos, ¿sí? O sea, recursos, instrumentos, la manipulación de, no de personas, sino de objetos e instrumentos. Acción de comportamiento. Que ahí sí es entre personas, de que yo espero que ese sujeto se comporte tal cual yo lo tenía planteado o lo plantean las leyes del conocimiento, ¿sí? Y las acciones informativas, serían estas basadas en el habla, pero donde yo informo, digamos, no espero un intercambio de habla como eran estas otras anteriores, ¿no? Son acciones donde se basan en el habla para informar a los involucrados. Cuando nosotros vayamos a la institución, digamos, entre las cosas que uno va a ver, bueno, tratará obviamente de hacer una descripción del plan o del proceso institucional, y uno de los elementos que uno podrá dar cuenta o que tendrá que mirar un poco es, bueno, cómo, qué acciones se generan y qué tipo de acciones se producen al interior de la institución. En términos de lo que uno observa y de lo que los sujetos cuentan, de cómo las plantearon o de cómo las pensaron, ¿sí? Y entonces ahí aparecerá esta cuestión de si realmente son interactivas o no, o es el derecho que dice a darles a dar con la y después vemos si lo hacen o no, eso es otra cosa, ¿sí? Y si hay interacción, ¿qué es lo que genera esa interacción? ¿Sí? Si genera conflicto o, bueno, si no voluntades, si hay un fuerte trabajo de comunicación, y entonces depende de qué pasa en esta comunicación, si hay acuerdos, si hay recursos entre que se intercambio, un poco como para ubicarnos en la mirada o en el trabajo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Cuando uno genera desde un espacio de gobierno un proyecto, también uno lo pone como acentos más o menos fuertes. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos el año pasado analizando el PIE, ¿sí? La idea del PIE, en qué consistía, había una cantidad de acciones fuertes que tenían que ver con proveer recursos, ¿sí? O sea, mandar libros o computadoras o determinadas cuestiones en la escuela, que son acciones instrumentales, digamos, ¿no? Que atendían recursos, pero bueno, había en paralelo otro trabajo de capacitación con algunos de los docentes que tenían que multiplicar esa información en la escuela, que ahí uno lo que tenía que analizar era cuán interactiva era esa capacitación, si era solo bajar las propuestas que tenía el CIE o había un ida y vuelta. Y en eso me refiero en el ida y vuelta, no es decir, entiendo, ¿sí? Sino escuchar al otro a ver si esto, que yo supongo que es lo que necesita y es lo que quiere mejorar la escuela, es lo que realmente necesita. Y por una cuestión de estas capacitaciones siempre están basadas sobre el supuesto de lo que el Estado o la dirección X de planeamiento o la que la piense supone que al otro le falta. ¿Sí? Y esta es la situación, ese es el análisis situacional. Hay un grupo de personas en un lugar de gobierno que están explicando una realidad y dicen, no, los chicos no aprenden, no saben escribir, o no tienen lectura comprensiva porque no leen, el maestro no lee, no hay libros en la escuela. Bueno, hay una explicación, esta sería la explicación situacional, o podría haber sido en este tipo de ahora, que generó el PIE, lo cual dijeron, y bueno, mandemos libros, y capacitemos a los docentes sobre algunas ideas o que en realidad fueron más que ideas, fueron técnicas de qué hacer con esos libros. La verdad que recibieron herramientas fundamentalmente de qué hacer con esos libros. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo la capacitación fue interactiva o no, esta cuestión, bueno, ahí había datos como para ver, ¿no? Porque nosotros pudimos entrevistar a capacitadores, después hablamos con los docentes de la escuela, bueno, ahí uno analizaría la acción si la relación es entre sujetos, entre sujeto y objeto, ¿sí? Por otro lado, uno también cuando analiza un proceso y este es otro elemento que hay que salvar, siempre hay que poder mirar, ¿sí?, la explicación situacional del actor entre comillas, del grupo que lo pensó. Porque algunos, por ejemplo, nos planteaban y nos decían no, porque el paso de pie no servía, porque estaba rostrado docente, que así no se cambia la lectura comprensiva, las dificultades que tienen los chicos, o no modificamos la metodología o la formación didáctica de los maestros dando las recetas, porque esas recetas conviven con otros modos de enseñar a leer y escribir en la escuela, entonces no modifica su práctica. Bueno, esta es nuestra lectura, esta es la lectura que estamos haciendo nosotros sobre cuál es la dificultad de por qué los chicos no tienen lectura comprensiva, por qué los chicos no creen como corresponde a determinada edad, pero no era la explicación situacional que hacía el CIE. ¿Se entiende esto? Porque nosotros siempre criticamos desde nuestra explicación situacional de este problema. Esto es lo de Bernard Shaw y la vecina. Es la misma situación problemática vista desde dos lugares. Entonces era reclamando al CIE porque el CIE nunca se había planteado. Porque el CIE solo quería proveer los recursos, las herramientas y el libro a la escuela, sin demasiadas pretensiones, o sea, no llegaba mucho más que esto. Ahora, si nosotros queríamos hacer otra cosa, es nuestro proceso. Por eso planteamos esta cuestión de trabajar bastante sobre, no sobre la crítica, sino sobre la explicación del proceso que van a observar. De aprender a mirar cuál es la lógica de funcionamiento de este proceso, no la que yo armaría. Porque la que yo armaría está armada desde mi autorreferencia. Eso es lo que veíamos recién. Y las acciones que yo generaría también serían desde mi autorreferencia. Cada sujeto va a plantear las acciones que le parecen convenientes para lo que le falta, ¿sí? Esto no quiere decir que hay un pedagogo muy informado que pueda anticipar lo que le falta a su maestro. No digo que no haya nadie que no pueda saber uno más que otro, que no tenga conocimiento o que no haya pasado por situaciones de haber logrado modificar modos de enseñar o de trabajar o con chicos en alguna de las áreas, ¿sí? Pero si eso es así, la única manera de modificar el hacer del otro va a ser primero pudiendo descubrir cómo es, ¿sí? Sobre cuáles son las bases, por qué el maestro valora la forma en que enseña, ¿sí? ¿Por qué sigue con palabras generadoras y no utiliza otro método, etcétera, lo que se les ocurra? Primero eso. Y después, en todo caso, trabajar con otras propuestas para que él pueda romper o desandar o encontrar los puntos débiles de lo que él hace, ¿sí? Pero si yo transmito mi teoría, mi modo de ver, superpuesto sobre el otro, entonces no hay, como plantea Matus, no hay intercambios, como diría Habermas también, no hay intercambio de habla, sino cada uno está con su discurso y con su forma de mirar la realidad y con su forma de explicación situacional. Cada uno va a seguir mirando desde su autorreferencia y no va a haber una modificación sobre el hacer de ninguno de los dos, ni del que está planificando ni del que está sumándose a ese trabajo. ¿Sí? Es un poco para llevarlo en ejemplos concretos. Lo cual implica un trabajo muy arduo, ¿no? O sea, con el diagnóstico este clásico de planeamiento normativo nos quedamos cortos, porque es como una fotografía de datos, pero si estamos pensando que cada uno mira desde su referencia y según los múltiples sujetos que estén abocados a un mismo tema a dar múltiples interpretaciones, es bastante complejo pensar acciones para ir modificando nuestra realidad, porque tendremos que tener no solo nuestra explicación, sino tratar de ir descubriendo las de los demás, para poder encontrar puntos de encuentro, para poder imponer, como diría Matus, si quiero imponer un proyecto, ¿sí? O para poder enfrentarme sólidamente a otros proyectos que no caer, porque si hay un enfrentamiento va a haber alguien que gana y alguien que pierde, ¿sí? O por lo menos que pierde poder o pierde algunos artilleros. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se siente muy inactible? ¿No? Es difícil pensarlo en cómo hacerlo, cómo llevarlo adelante. Porque además implica todo un trabajo de conocimiento del otro, pero bueno, la verdad es que da como unas cuantas puntas de por lo menos romper con algunas de las cuestiones clásicas de este modo de planificar con los lados, y por el otro es que bueno, que no es tan fácil mover cuestiones de la realidad, no es tan fácil cambiarlo. Bueno, después también con esto lo dijimos la otra vez, desde esta mirada hay cuestiones que para nosotros van a ser leídas como un problema y para otros no. Eso también lo dijimos cuando hablamos de situación y de acción social. Entonces también nos vamos a encontrar con que esto, lo que para mí es problemático, para otros no es tanto, es parte de la vida misma. Y también es difícil manejar estas cuestiones, porque probablemente ni se sumen al proyecto por el que todo se estaría convocando, ¿sí? Con lo cual ahí habría que hacer también un trabajo de interés para poder sumar a otros. Bueno, hacemos un corte, ¿sí? ¿Hay alguno que les va a solicitar? Me está matando a mi suave. ¿Qué momento? ¿Cómo se ve el planeamiento situacional? Estamos cansados, digo, trabajando acá. Y es situacional porque estamos en una situación en que el sol nos da. El cuerpo no le da, no es homogéneo. Claro. Están iluminados, pero están castigados. No alcanzan los huesos, ¿no?

Sí, porque en un momento se visita uno o solo, sería solo el jardín. Digo, yo dije, no sé, de... Y hoy tenemos el asunto en medio. Claro. Es que nos vino barba, no es que cabrón hace como algo común. Ah. ¿Y 24? El 24. También es la cantidad de la marcha. De la marcha. Hoy es para los dos. Y a todos dijeron que sí, no había pasado. No, no, no. Cuando a mí me viene la que todos duermen y yo aprovecho a leer, ¿viste? Claro, esa tranquilidad que es bárbaro. Porque para cuando se empiezan a levantar ya tenés organizado claro. Eso y te dedicas a... ¿Estás trabajando en jardín? En el superior, no. Ah, el superior. En un profesorado de primaria y de medio. A ver. Ahora, superior para entrar para la clase es bastante cerrado, ¿no? Es un nivel... Está complicado un ahora, poco. Antes era para acto público, pero ahora... Con proceso. Sí. Y antes era... Claro, eso es lo que pasa. Yo me mudé, y por ejemplo, yo no sé cómo entregarme cuando empezaron a trabajar en un profesorado de instituto. Claro, es como que todo se cocina y adentro. Eso se correspondería, porque el otro se presta, claro, el otro se presta que puede haber malos entendidos, porque uno de los segundos. Sí, yo que sé, se entera la gente de general, donde yo estoy, se entera de los institutos, me molesta. Pero siempre hay alguno trabajando en otro, sí. Y además dentro de lo que nos ha escrito, se hace la información y te manda. De otros distritos no, porque cada instituto no puede estar claro, y aquí se limita, ¿crees que eso? Bueno, se limita mucho, claro, sí. Porque aparte el mismo ritmo de trabajo, uno no le permite tan bien de esperar, claro, qué día tenés que presentar, seguro, muchos conocimientos para inscribirte, para presentar el aspecto, tenés que tener como los proyectos medio armados. Claro, por eso, pero digo, cuando ves el tema del conflicto, la conciencia, la concertación, ¿será solamente una ilusión? cualquier cosa que una empresa siempre va a tener que... La idea es que la política haya venido en el mundo, ¿no? Yo estoy planteando el tema de a ver si se entiende. El marxismo dice, bueno, va a haber una conciliación de clases, la comunidad, el motor, y aquí de la historia, porque en la lucha de clases y el motor de historia. ¿Se puede plantear una sociedad donde hay choques entre, o siempre haber un sujeto de, con la voluntad de poder luchar que va a querer imponerse sobre el otro? En todo caso, vamos a poder llegar a un grado de especie de sociedad de Job, pero aunque no nos matemos tanto entre nosotros, pero siempre hay choques. No, sí, sí, sí. A ver, pero una cosa es imponer y otra cosa es choque. Choque es siempre, realmente, el choque implica imposición, o la concentración de poder. Ya, podemos ir. Y además, ejemplo de inspiración es total. Imagínate la tradición parecida de William, ¿ves? ¿Cómo es eso? No sé por qué, lo han sacado. O sea, no sé cuál es el criterio que quiere la construcción en la encanta. Hay cosas que aparecen y desaparecen. Es interesante hacer una libertad de cómo está modificando, porque no es tan porque además no es una mujer, en el caso de la ciclo profesional es un ciclo liberal, ¿no? Lo digo por así. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué nos hace? ¿Con qué criterios se pone? Y además también se lo sacaron de eso bien. La primera está buena. Una nueva. No, no, la vieja. Cuando la vieja, cuando entra en ciudad y es la vieja. Debe ser del año 90, por ahí. Ya es como del 90, pero para mí ya era. Supongo que se ha hecho después de la claro, me parece que es más vieja. Para mí que es más vieja. Antes de la dictadura, porque esa película supongo que la dictadura no. No, no creo, pero para mí es. Es anterior. Sí. El arte de inglés, ¿verdad? No recuerdo, o sea, me acuerdo haberla visto, pero claramente, pero es una película vieja. Sí, cuando la vi, yo no lo siento, digo, solo antes. Es que por ahí habían hecho otra versión. No, no. Más que la que dice una película. Bueno, ¿qué dice? No sé qué es la parte donde. Parece que Chagas, las Ichucas tienen atrás de las paredes de adobe donde hay cosas pegadas, ¿no? Entonces, bueno, entonces le dije, bueno, se saca toda la imagen. Es una imagen preciosa. Tendríamos que ir un poquito con el egresco. El cura o el púlpito, el púlpito verdadero, el otro está arriba, ¿no? Sí, porque acá, viste yo, una persona que se dice científico, me dicen que nosotros, que los ojos de Cristo están mal, todas las cosas así, ¿no? No me acuerdo, ¿eh? Entonces, el más adelante va a hablar con el cura y le trae un montón de pruebas de los estudios que había hecho con el mar. Entonces el cura le dice, no, no, yo le creo a usted. No hace falta que le muestre las pruebas. Lo que pasa es que acá nos estamos disputando. Dice, usted habla de ciencia, yo hablo de fe. Pero nos disputamos el mismo rebaño, el hombre. Es brillante. Nos disputamos el mismo rebaño. O sea, cada uno quiere convencer a los otros de acuerdo de su lado. Sí. Seguramente desconfía de las pruebas científicas, pero la fe es lógica. Claro. El rebaño se iba a morir, ¿no? Ya, el seguro. Si él quería el rebaño, se iba a morir. Claro, iba a morir. No, pero además, dice el pulpito, ahí dice que el rebaño, la Uchuca convivió con nosotros durante siempre y ahora dice que no prende más. Entonces, ¿sí? Bueno, el gobernador de la provincia dice, uno de los políticos de la provincia dice, quieren voltear los ranchos, deberían voltear los ranchos y después sacar los materiales. Pero el rancho forma parte del paisaje de nuestra provincia, que fue pintado por tantos artistas y escrito por tantos literatos. En Jujuy. Que está así, están igual. Sí, bueno, sí, bueno, pero en tantas migraciones, en las ciudades. Y esa es la enfermedad química de la pobreza, digamos. Thank you.

voy a hablar. De porcentaje de alumnos de carta no era sería el aumento del desgranamiento, porque desgranamiento implica repetición y dispersión, o abandono, ¿no? Y se habla de alumnos, o en el pasaje de la primaria básica a la secundaria era, o de la secundaria básica por la Gracias. Cómo ¿Qué formación tenían los profesores que nos estaban dando a nosotros? También algunos eran maestros o no, porque en ese momento ni en su profesión. Después el cambio de secundaria no fue tan drástico. Claro, me imagino. Después del entrenamiento. Claro. No, además parecía como... No solo era, no se le hablaba solo con los profesores, sino que no, tenía una persona que estaba acompañado, pero así por el OCD, y tenías un referente como antes tenías la maestra, pero claro, bueno, una única persona, claro, que hacía todo el grupo, claro. Eso es como un gran cambio de la primera área de... Tenés también una persona a dónde dirigirte o tener otro referente si tenés algún tipo de problema, porque con un trazo secundario tenés todos los profesores, el preceptor y bueno, y a quién acudo. Uh-huh. En cambio venís de la primaria donde tenés la maestra, si tenés algún problema tenés trato directo con la maestra y... Uh-huh. Sí, y acá uh-huh. aparece un tema que tiene que ver, parecido a ser, con la extracción social o esta cuestión de... Bueno, quien sabe o puede anticipar que no va a resistir tanto con la escuela, busca insertarse en la educación de adultos, ¿no? Al menos para poder obtener... Y si bien este era un colegio privado, estaba funcionando por ser católico, pero la cuota no era una cuota fija, o sea, había muchas clases sociales diferentes dentro del colegio, porque te daban un sobre y vos por mes ponías lo que podías. Esa era la cuota. El que podía ponía y el que no podía no ponía. Claro, era voluntad. Sí. Por eso también digo, el cura tenía mucho problema con la cuya y todo. Aparte también la cambia. Perdón, perdón. Abrían los sobres y la mayoría vacío. Porque uno lo vive a nivel de la cooperadora en el Estado. No, pero ¿sabes qué no? No, pero en esa época había. Qué voluntad que tenía. Si vos le pones 5 pesos, ponías 5 pesos. No, pero qué voluntad que tenía. No, aparte de los pobres cerrados, no, no, nada. ¿Te consideras que ponía mucho, ponía bien. Bueno, debería tener una coherencia con la propuesta de la duda. Y además, probablemente sería una escuela, no se debería, una convención. ¿Cómo que tiene que haber una convención? Claro. Hay escuelas católicas que tienen 100% de subvención, sí. Entonces la cuota es mínima. Sí. O sea, tienen un rango de cuota muy bajo, con lo cual supongo que ahí lo dejaría ligado a la voluntad de cada uno. Porque el mínimo, digamos, lo que necesita para salarios está cubierto. Si tuviera otro porcentaje de subvención, no lo podría hacer. Así que pasaba con una cooperadora. Bueno, fíjense que estamos trabajando este problema. También por los acordes acá aparecieron cuestiones básicamente de la mirada de una escuela en particular, de ese problema que uno podría ver en todo el sistema educativo, lo que está pasando al menos. En la provincia de Buenos Aires sí, porque esto cada provincia es muy difícil, o hay quien tiene, continúa con la CD, o tiene la escuela en la secundaria, o habrá situaciones distintas. Acá aparece no solo el problema del abandono, que sigue siendo el mismo, más o menos con la misma edad, sino el impacto de además de ser la misma edad, de ser dentro de la misma institución, con lo cual no hay como una... Como que hay otros sujetos que empiezan a sentir que son parte de ese problema. Que quizás al pasar esos chicos a otra escuela, el problema era de otra situación, ¿no? Entonces como que se ven involucrados. Esa es mi pregunta. Sí. ¿De qué manera la ley de dinero va a garantizar la obligatoriedad de los 5 años en el final? ¿Qué está pasando eso? Una cosa de estimación objetiva. derecho, el Estado Nacional lo va a garantizar a través del financiamiento, no más, de, digamos, esas cuestiones de las cuestiones curriculares, de ciertos acuerdos con las provincias, pero entonces además cada provincia tendrá que armar su plan estratégico de, en función de en qué situación se encuentra, cómo readapta los edificios, las empresas, cómo reubica a los docentes, dónde a la escuela, ese tipo de cosas. Y además va a ser una cobertura, se armará algún proceso de trabajo y será con objetivos de ir ampliando la cobertura, pero no de un año para otro. Seguramente va a ser un trabajo en años. ¿Sí? Lo mismo lo de denunciar, porque no es también denunciado y no hay cobertura para hacerlo. Yo lo que quería hacer con el planteo de este problema es que con este o con cualquier otro, digamos, cuando uno plantea un problema, y acá apareció bien para esa cuestión de que es una situación insatisfactoria para un grupo de personas, que nos está contando la situación de su escuela, y de alguna manera en el mismo planteo aparece esta idea de, bueno, nos pasa a nosotros, ¿qué podríamos hacer, digamos, ¿no? Obviamente desde ese lugar. Pero un poco la idea tenía que ver con identificar que cuando uno explica un problema, ¿sí?, digamos, uno no hace un análisis departamentalizado, ¿sí?, o por disciplina sobre un problema. Y acá Matus hace un trabajo muy interesante sobre cómo se conoce la realidad y cómo estamos acostumbrados a conocerlo desde la construcción del conocimiento científico. Él hace una reflexión y de alguna manera una crítica, porque dice que el conocimiento científico está organizado por disciplinas, ¿sí? O sea, es un recorte de la realidad. Inclusive dice las universidades están divididas en departamentos o facultades, y el conocimiento está dividido en disciplinas, cuando mucho en áreas de conocimiento. Pero cuando nos aparecen los problemas, se nos aparecen en su complejidad y en su totalidad. ¿Sí? Entonces acá aparece una fuerte dificultad en términos de planeamiento, en función del conocimiento que uno necesita para aceptar esa realidad. Fíjense que cuando la compañera hablaba, en realidad aparecieron cuestiones de didáctica, de los modos de trabajar de los docentes, las formaciones, como podría decir, de estos docentes, las cuestiones de las características de la población que asiste a la escuela, socioeconómicas, y entonces si se queda, no deciden hacer un circuito en paralelo a través de adultos para conseguir la acreditación, ¿sí? La cuestión institucional de la organización de la escuela, ¿sí?, de los directores, de cómo manejar esto, también porque agrega una nueva u otra dificultad más grande, porque por más que haga el problema lo tiene que hacer el director, los tipos eran los mismos, eran los que nosotros conocíamos, que cambiaron de aula y fracasan cuando cambian. Y desde ahora es mucho más evidente el fracaso porque lo vemos, lo que tiene nombre y apellido. ¿Sí? Más todas otras cuestiones que si seguimos hablando del problema le podríamos agregar, que tienen que ver con una reconstrucción, uno podría decir, bueno, con otras estructuras históricas de problema, estructuras sociológicas, económicas, pedagógicas. Pero cuando uno aborda el problema, lo aborda en su complejidad y en su interacción. ¿Sí? Y este es otro aporte que plantea Matus, porque en realidad el planeamiento normativo también se trabajaba bastante con planes sectorizados, ¿sí?, sobre temáticas de salud, de educación, Esto que plantea Matus en realidad es un deseo, digamos, es algo que todavía no han logrado los gobiernos. Eso para él es una aspiración de cambiar la forma de mirar los problemas desde el Estado, porque él dice que los problemas son complejos, entonces habría que pensar otras formas de gobernar y de no dividir la forma de gobernar a través de departamentos o ministerios donde las problemáticas solo se abordan desde un aspecto. Esto se ve bien claro, piensen cuando uno trabaja, bueno, se ve en las escuelas, pero desde los ministerios también, cuando uno trabaja en las escuelas, acá aparecen problemas económicos, problemas que tienen que ver con el mercado de trabajo, después se nos cruzan muchos problemas de salud, de alimentación, pero en realidad nosotros trabajamos con cuestiones educativas y solo intentamos solucionar estos problemas que muchas veces están fuertemente determinados por otras problemáticas. A veces hay cruces. Claro, una mirada integral. A veces hay cruces y de hecho han ocurrido en todas las escuelas y creo que hay como intentos a veces, por ejemplo, de cruzar el espacio de salud, ¿sí? Hay muchas escuelas que, por diálogo con las FAO, con las unidades sanitarias, trabajan en control de peso, en control de estatura de los chicos, en seguimiento, pero digamos, desde nuestra lógica de gobierno, no estamos acostumbrados a unificar y de hecho están planteados así, las estructuras organizativas en ministerios, etcétera, están divididos por las especialidades de sus técnicos, por la división de las problemáticas, pero después los problemas aparecen, todas estas variables aparecen integradas, interrelacionadas. Y entonces ahí muchas veces además aparecen enfrentamientos entre decisiones de un ministerio y otro, de un programa y otro, cuando no aparecen superposiciones, ¿no? De proyectos. Y lo que se logra integrar a veces aparece como espasmónico, esporádico, no sé, lo podríamos llamar así, porque a veces uno, una persona en algunas escuelas que uno puede escuchar de los docentes, por ejemplo, del área de biología, de natural, que intenta trabajar sobre prevención de embarazos, una cantidad de situaciones, por ejemplo, que pasan a los docentes, enfermedades, de medios, etcétera, y después aparece gente en la sala ofreciendo lo mismo, lo cual podría haber sido un trabajo ya integrado, que directamente lo hace una especialista sobre un problema que puede estar viviendo la escuela, que tiene que ver con embarazos tempranos, cómo asesorar a estas nenas que van a ser mamá o no, cómo prevenir, digamos, cómo trabajar mejor en la situación. El problema que aparece en la escuela no es solo un problema de salud, es un problema de educación, es un problema de las condiciones en que viven estos chicos o las familias en que viven, cómo están integradas, y que la escuela tiene algunos elementos y los resolverá con los elementos que puede abordar, pero si pudiera trabajar con otras instituciones de manera integrada, bueno, uno ahorraría esfuerzos, diría más, la acción sería más efectiva en términos de planeamiento, ¿no? y el trabajo tendría una explicación como son las que uno hace en relación a un problema. Uno cuando explica un problema, la realidad se me aparece como un todo. ¿Sí? Cuando siempre hay un problema, inclusive dentro de la escuela, porque soy pedagogo, yo cuando lo explico empiezo a poner todas esas otras variables, aunque sea un problema educativo, que sea que no puede aprender a sumar, o a leer. Inevitablemente me aparecen otras cuestiones y cuando yo explico el problema, las incluyo. ¿Sí? La crítica que está haciendo él es que a la hora de modificar la acción y el trabajo, sería mucho más efectivo pensar en generar un conocimiento para la planificación o para el desarrollo del gobierno de manera también integrada. Para eso habría que formar planificadores también con esta perspectiva y no juntar a personas de distintas áreas que hacen el intento de abonar. Cuando no mantener la línea, pero en general cuando se da cuenta se intenta que se logren romper las perspectivas y enriquecer en ese texto. Esto volviendo con la idea del concepto de situación, ¿sí? O sea, la realidad se me parece compleja, se aparece como une, como una totalidad, y cuando se empieza a explicar, la tengo que explicar esta complejidad. Entonces, debería poder generar producción de conocimiento en este sentido. Él hace ahí una, así como hace esta, siempre cuenta anécdotas, imágenes que por lo menos resultan gráficas. Y entonces él dice que el conocimiento disciplinar o el producido por las universidades, así que hacen esta departamentalización de la realidad o dimensión para estudiarla, ¿no? Porque es una dimensión contraria, pero no hace un reporte en la medicina trabajando en anatomía, biología, función, ¿no? Sacando al ser humano de su contexto, una cantidad de otras variables que intervienen en la salud, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces él dice, compara el conocimiento disciplinar con la forma de comportamiento del zorro. ¿Sí? Porque dice que el zorro es un animal muy astuto y que tiene estudiadas como estrategias de subsistencia en función de lo que ocurre en el medio, entonces en función del animal que se aparece, se esconde o ataca o estudia la acción del otro para resolver la forma de la relación de enfrentamiento, como que tiene, dice, de los animales, es el que tiene como más herramientas, pero tiene herramientas como estudiadas, ¿sí? Si es para darle, si es para hacerle, digamos, y nadie lo puede mover de estas formas de reacción, ¿sí? Pero que son muy ricas, son muy amplias, pero siempre son como acotadas y están divididas. Y por otro lado muestra otro animal, dice que es el erizo. El erizo tiene una única forma de defensa. Frente al peligro, cierra. Y con esta única forma en general se defiende de casi todos los animales, no encuentra demasiada, salvo que bueno, le toman imprevisto, digamos, pero es una estrategia que le resulta con cualquiera que aparezca, ¿sí? Sea un humano, sea un zorro, ¿sí? Y tiene una forma, como dice, abarcativa y única. Entonces lo que plantea es que uno tendría que lograr una forma de actuar que genere una síntesis entre el zorro y el erizo. Le habla del zorrito, que tenga múltiples conocimientos específicos, pero que logre unificarlo y aunarlo. Porque además él dice, el zorro frente al erizo, es frente a uno de los pocos animales con el que no intenta atacarla, digamos, que ver eso, su única forma de, de protegerse, de protegerle, logra ganarle a al zorro, ¿no? El zorro que es tan hábil, tan astuto, que tiene tantas posibilidades de defensa y de ataque, contra el erizo no puede ser el primer niño. Bueno, con esto también lo que él marca es esta cuestión de la complejidad. Y para poder trabajar sobre la complejidad, uno tiene que tener mucha información que pueda capturar con la mayor velocidad posible, obviamente, y en función de las necesidades, la mayor cantidad de respuestas, para generar las acciones que necesitamos. Lo que está planteando ahí, aparece en el capítulo que se llama la teoría de la producción social, es generar conocimiento en este sentido. Esa es la teoría de cómo se producen los procesos sociales. No generar teoría sobre las matemáticas, sobre la lengua, sobre las ciencias naturales, sino sobre la producción social, ¿sí? Y cómo se generan los acontecimientos y cómo uno puede frenarlos, intervenir, cambiarlos o modificarlos. Bueno, los factores sociales dentro de este proceso de producción social, bueno, son parte de este proceso, es un actor social, es parte, interviene de alguna manera. Y cada una de las acciones que uno genere como actor social me va a permitir posicionarme en un mejor o en un peor lugar, o quedarme en el mismo lugar en que estaba. ¿Qué tiene que ver? Teoría de la producción social. A ver, por ejemplo, en el caso que le tomábamos de los chicos que perdemos por el camino cuando pasan de una institución a otra, bueno, se podría, si soy un actor social es porque voy a querer hacer algo sobre esa realidad. Una posibilidad de esa escuela quizás sería, no sé, trabajar con los profesores, trabajar con el otro director, no solo trabajar sobre la tratar de indagar sobre cuáles son las dificultades en qué áreas. Esto se planteaba acá la compañera de las tutorías, digamos, las tutorías en general son una de las estrategias más útiles dentro de la educación media, ¿no? O sea, eso de que los chicos tengan un profesor tutor intenta romper con esta segmentación de la vida diaria, del día escolar, digamos, donde el grupo de alumnos pasa por dos o tres o cuatro personas en el término de 5 horas, cada uno con una lógica de trabajo distinta. Entonces esto, las lógicas de trabajo distintas sumadas a las dificultades que cada uno tenga en alguna de estas disciplinas, genera circuitos pedagógicos y formas, digamos, y trayectorias pedagógicas de los alumnos distintas. El tutor, como intenta, es una de las herramientas más conocidas que intenta romper de alguna manera con esta división. La situación ideal sería tratar de que no exista esta división, no sé si es tan necesaria o es la única forma de pensar las cosas secundarias, pero si uno no pudiera. No nos quedará otra que seguir trabajando con esos profesores, podríamos hacer algún proceso entre el director de la primaria, el director de la sede, nombrar tutores, trabajar sobre las dificultades de los alumnos, trabajar sobre los modos, no sé, didácticos, de las estrategias didácticas de los profesores. Bueno, tendríamos que ver cuál es el problema, cuáles serían las acciones de trabajo. ¿Qué es lo que puede pasar? Depende de la lectura que yo haga del problema, de la experiencia que tenga sobre esta realidad, que podamos ir avanzando, solucionándolo, y si podemos solucionarlo, este grupo de personas que estamos con este proceso, tenemos sobre masonería, logran acumular, ¿sí?, una buena experiencia en su propuesta de trabajo, lo cual los posiciona positivamente, ¿sí?, en términos de seguir avanzando o seguir repensando algunos otros cambios, digamos, si logramos algún tipo de intervención, podemos ir por todo. ¿Qué pasa? Si fracasamos en el intento, bueno, podemos seguir intentando, pero también va a aparecer, y si generalmente puede suceder, esta cuestión de y otra vez con lo mismo, pero si no resulta, si los chicos no aprenden, por ejemplo, ¿no? Lo cual sería, para nuestro proyecto, más ocurriría una desacumulación, ¿sí? O sea, perdimos terreno, perdimos poder de convocatoria, ¿sí? Perdimos un espacio que intentamos ganar para solucionar el problema porque alguna lectura de la realidad no estuvo correcta, algo no estuvo bien interpretado, o sea, evidentemente por ahí no pasaba de problema, entonces las acciones que hicimos no resultaron y nada cambió. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces nos posiciona como actores sociales en un lugar negativo y hasta podría decir ya ni siquiera podemos llegar en un punto ni siquiera ser actores sociales, o sea, ya con tener capacidad de poder para intervenir sobre esa realidad, porque estoy como inhabilitado a hacer algún tipo de propuesta, a intentar acciones cooperativas para sumar a otros a mi proyecto. Entonces acá lo que aparece es esta cuestión de que cada acción que yo realizo sobre la realidad la modifica y se modifica en un sentido, en otro, negativo, avanza, represión, etcétera, requiere, como dijimos antes, una nueva lectura para ver cómo continuamos, pero también me posiciona a mí como actor social más solidariamente para seguir avanzando o no, me deja fuera de carrera, depende cómo estemos funcionando, o quedo en el mismo lugar, quizás no tenemos muy buenos resultados, tampoco muy negativos, podemos seguir generando o pensando otra forma de cambiar algo de lo que podemos cambiar nosotros. Con esto, ¿qué quiero decir? Con esto aparece la idea de la producción social. Nosotros somos parte de esa producción también. Como planificadores y como actores, nosotros modificamos la realidad y nosotros modificamos también nuestra capacidad de intervención sobre esa realidad. Y nos posicionamos de manera distinta en función de cómo vas avanzando o no nuestro proyecto. Por eso lo que quiere mostrar Marcus es la dinámica y la dialéctica de la acción de unos sujetos sobre otros y de cómo quedamos nosotros en este juego. Por ahí, con la obra de la producción social, en el segundo capítulo, mientras vamos a trabajar la próxima, que dice que se llama la teoría de la producción social como un juego. Y ahí resulta bastante sencillo, por lo menos entrar este tema de ahí, donde hace una comparación de eso que se estaba planteando con el juego del monopolio. Podría ser cualquier otro juego. Hace el poder monopolio, podría ser el juego de la otra. Como en función de cómo voy avanzando en el juego, voy quedando en un lugar de mayor poder o de menos poder, y esto también, si tengo un lugar de mayor poder, también me da más posibilidades. En el caso del juego del monopolio, si tengo más dinero, puedo tener más posibilidades, entonces puedo estar mejor posicionado. aparecen varios conceptos que son complicados, que en la estructura, acumulación, algo así lo que va participando. Está uno, esa materia de la producción social, y el que sigue sería la producción social como un juego. Donde a través de esa práctica del juego parece que uno empieza a comprender algunos conceptos fuertes, como se le plantea sobre la acumulación social, y otros de cómo analizar un problema. ¿Alguna duda hasta acá? ¿De lo que se debe entender? Bueno, yo, o sea, lo que pasa con un mapa es que uno tiene que ir avanzando a poco, porque uno en la explicación usa conceptos que no están definidos, pero es como que uno le tira, como que uno le va agregando una conceptualización más avanzada y vamos integrando el mapa. Si el brazo lo definiera todo, no sé cómo lo pueden integrar. Creo que bueno, con este capítulo del juego, si bien hay algunas cosas que se pierden, como la primera cúpula con el grito, ¿no? La categoría. Ah, vale, me parece una cosa. Yeah. para las consultas, para los mismos contestar y quedamos, porque probablemente no se mueve, pero por lo menos el 23 sí vamos a estar con esta cuestión de ir cerrando los trabajos. Entonces no, no es que va a haber una clase así de práctico como la tienen ahora, sino que va a haber trabajos más individuales para el grupo. Esa sería otra opción también. Ahora vamos a dejar el material, ya lo traía armado para el tema. Bueno, hay gente que lo tiene, pero para los que no lo tienen, venía va a traer el material de la unidad 1, ¿sí? Que es esto que estamos trabajando de marzo. Empezamos la vez pasada con la primera parte, los primeros. O sea, está organizada en partes y apartados, como dice, en parte 1, apartado 1, 2, 3, 1. Este es el libro. Entonces ahí indicamos parte 1, apartado 1, 3. Vamos a traer todo lo de la parte 1 y todo lo de la parte 2. La segunda, la parte 3 y la ventana. Son dos páginas que la Thank you. 80 por ahí. Y dijo que ¿Quieres escuchar la burla y llegarme como la luna de la luz? Porque soy muy respetuoso del autor. Me gustó eso, pero no acá, es todo lo mismo, ¿no? Estamos de risa, ¿sí? Bueno, no, pero ¿qué iba tan mal? No sabemos por qué. No lo dijimos. Ahora que hay que leer toda la obra, que es lo que es un tipo como que sigue tiene 30 o 40 libros. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que para criticar a Sarmiento había que criticarlo de mi claro. Y vos leí lo que leí en la mente, lo que leí en la mente, lo que leí en la mente, lo que leí en la mente. Ah, bueno, la verdad que me quedé hablando con la niña Boti. La niña como se llama.